Estos son los titulares del jueves 7 de julio. Ministros de Exteriores del G20 dialogarán sobre la situación en Ucrania. La OMS alerta de un incremento de casi el 30% de los contagios de coronavirus en el mundo en las últimas dos semanas. Se registra un rebrote de casos de coronavirus en Japón. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Ministros de Exteriores del Grupo de los 20 dialogarán sobre la situación en Ucrania durante una reunión en Indonesia. El encuentro de dos días será inaugurado el jueves en Bali y es el primero de su tipo desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania. Entre los participantes se encuentran Sergei Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia, y Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos. Dmytro Kuleba, ministro de Exteriores de Ucrania, también fue invitado. Se prevé que el tema principal sea la situación en Ucrania. Durante una sesión del viernes, es probable que los participantes dialoguen sobre cómo hacer frente al incremento en los precios de la energía y a una posible crisis alimentaria. Los países miembros del G20 tienen diferentes posturas sobre cómo actuar con respecto a Rusia. Estados Unidos y otros países occidentales han criticado enérgicamente a Rusia y han impuesto sanciones a este país. China, por su parte, se opone a estas acciones. El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Hayashi Yoshimasa, viaja hoy jueves a la isla indonesia de Bali para asistir a una reunión de cancilleres del Grupo de los 20. Estará allí hasta el viernes. Hayashi tiene previsto indicar que la agresión rusa es una clara violación del derecho internacional y subrayar la importancia del imperio de la ley, así como de la soberanía y la integridad territorial. El ministro japonés también hablará de la ayuda alimentaria, entre otros tipos de asistencia, que está brindando su país a Ucrania y a naciones en desarrollo. Por otro lado, se está organizando una reunión trilateral para el viernes con Hayashi, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken y el ministro de Exteriores surcoreano Park Jin. Hayashi espera confirmar la cooperación de Japón, Estados Unidos y Corea del Sur en diversos asuntos, incluyendo el desarrollo nuclear y de misiles de Corea del Norte. Las fuerzas rusas declararon la victoria en Lugansk, provincia del este de Ucrania. Ahora se enfocan en la provincia colindante de Donetsk. Analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra en Washington señalaron que los líderes rusos podrían buscar el control de aún más territorio. Los residentes de la ciudad de Sloviansk, en Donetsk, temen que su localidad pueda convertirse en el siguiente blanco de la ofensiva. Los combatientes prorrusos ocuparon temporalmente la ciudad hace 8 años. Comandantes ucranianos están determinados a reprimir dichas ambiciones. Están utilizando sistemas de cohetes suministrados por Estados Unidos con el fin de atacar blancos lejanos. No obstante, funcionarios de defensa rusos han dicho que ya consiguieron destruir parte de ese armamento. Igor Konashenko, portavoz del Ministerio de Defensa, dijo que las Fuerzas Armadas de Rusia han destruido 2 sistemas de cohetes HIMARS de fabricación estadounidense y 2 depósitos de munición. Agregó que las fuerzas continúan atacando instalaciones militares en Ucrania. Por su parte, funcionarios ucranianos han tildado de falsas dichas declaraciones. El gobernador de la prefectura japonesa de Hiroshima, que sufrió un bombardeo atómico en la ciudad homónima, ha declarado que las armas nucleares suponen una innegable amenaza para la humanidad. Yusaki Hidehiko habló en estos términos el martes, durante un foro celebrado en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Los participantes debatieron sobre cómo alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Yusaki mostró una fotografía de la ciudad de Hiroshima tomada poco después de que Estados Unidos lanzara allí una bomba atómica el 6 de agosto de 1945 durante la Segunda Guerra Mundial. Dijo que hace 77 años la ciudad sufrió unos daños catastróficos y que se perdieron numerosas vidas valiosas. Subrayó que utilizar de nuevo armas nucleares tendría un impacto devastador en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El gobernador de Hiroshima señaló que el mundo está expuesto a amenazas atómicas a raíz de la invasión rusa a Ucrania. Estaba haciendo referencia a que Moscú dijo que podría usar armas nucleares y a las actividades militares rusas en centrales atómicas en territorio ucraniano. Agregó que deberíamos volver a recordarnos que las armas nucleares constituyen una innegable amenaza al futuro sostenible de la humanidad. sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha alertado de que los contagios de coronavirus se están incrementando, por lo que insta a tomar medidas para frenar esta tendencia. En la rueda de prensa habitual del organismo ofrecida el miércoles, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que el número de casos confirmados semanalmente en el mundo ha aumentado casi un 30% en las dos últimas semanas. Señaló que las subvariantes de Omicron, BA4 y BA5, están siendo las dominantes en Europa y América. Tedros agregó que la cantidad de pruebas para detectar el patógeno se ha reducido en muchos países, por lo que es posible que los datos no sean del todo fiables. Manifestó que la efectividad de las vacunas va disminuyendo a medida que el virus evoluciona, aunque aún siguen siendo efectivas en la prevención de síntomas graves y fallecimientos. El titular de la OMS instó a tomar medidas a nivel mundial, nacional y local para hacer frente a este desafío. Además, pidió que se suministren dosis de vacunas adicionales a las personas que afrontan un mayor riesgo, como los ancianos y los sanitarios, y exhortó a que se use mascarilla si se está en un sitio concurrido o en un lugar cerrado con mala ventilación. En Japón, los casos de coronavirus se están volviendo a aumentar después de un periodo a la baja. El miércoles, a nivel nacional, se registraron 45.000 nuevos contagios, el doble que la semana anterior. Muchos de ellos se presentaron en Tokio, donde se confirmaron más de 8.300 contagios el miércoles. Es la primera vez desde mediados de abril que la cifra diaria en la capital japonesa superó el umbral de los 8.000. El rebrote ya está afectando a los hospitales. En 6 prefecturas están ocupadas más del 20% de las camas de hospital destinadas para pacientes de COVID-19. La tasa de ocupación está aumentando en el oeste de Japón, zona en la que se han registrado algunas de las cifras más altas desde el comienzo de la pandemia. El Ministerio de Trabajo, Salud y Bienestar Social de Japón ha decidido brindar apoyo al desarrollo nacional de vacunas para 8 tipos de enfermedades infecciosas con el objetivo de evitar una escasez como la registrada durante la pandemia de coronavirus. Durante un periodo de tiempo, Japón sufrió de una grave escasez de vacunas contra la COVID-19 debido a que las empresas farmacéuticas nacionales no fueron tan exitosas como las extranjeras en el desarrollo de estas. El miércoles, el ministerio consultó con un equipo de expertos el plan del gobierno de brindar apoyo al desarrollo nacional de vacunas para enfermedades altamente transmisibles entre humanos, para las cuales no se cuenta con vacunas efectivas. Además de la gripe H1N1 y el coronavirus, el ministerio espera que se desarrollen vacunas para la viruela del mono, que se está propagando principalmente en Europa y Norteamérica, la fiebre del Zika, que se cree que ocasiona microcefalia en fetos, y otras 4 enfermedades infecciosas. El equipo aprobó dicho plan. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.